construyendo sindicato y asumiendo compromisos por la educación del pueblo, Arcilla, la voz de Ademo Montevideo, al aire. Muy buenos días, muy buenas tardes, compañeros escuchas de la Radio 36, compañeros maestros, compañeras maestras, otra vez en Arcilla, el programa acá del sindicato, en la difícil tarea e imposible de reemplazar al compañero Gonzalo, que no está por motivos que después conoceremos. También siempre con Gabriela, cuando aparece a la vuelta, Silvana. Buenos días. No se contesta mensaje. Liliana, que anda por acá también. Fefe, que toma los controles en este momento. Con una agenda, como siempre, bastante llena de cosas, ¿no? El primer tema, como no puede ser de otra manera, ley de caducidad. La compañera Silvana, como siempre, aportando ese tema. Una actividad de 15, puede ser, ¿no? Sí, una actividad de 15 importante. También una actividad que tiene importantísima el sindicato, la reedición de dos libros de Reina Reyes, ¿Para qué futuro educamos?, y uno que nunca se editó en Uruguay, El drama en la educación, que los presentamos el 13 en el ITES, fue una invitación para todas las escuelas. Muy orgulloso para nosotros, ¿no? Nosotros. Y está quedando hermoso, acá tenemos un ejemplar de ¿Para qué futuro educamos?, y la verdad que está preciosa, aparte preciosa Reina también. Sí. También, bueno, información del envío que fue a las escuelas con una consulta, con una carta para firmar por los directores, la asamblea que tenemos este próximo viernes 16, algo que ha pasado con los profesores de educación física, que estamos siguiendo ese tema de cerca, y por supuesto el tema ENIA, que ha bajado una consulta a 80 escuelas del país. Vamos a conversar un poco sobre esas cosas. También sobre los temas de la Asamblea General, no olvidarnos que en la Asamblea este viernes 16 a las 18 horas, que se realiza en el local central del PIT-CNT, vamos a firmar el recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de educación, y hay que llevar, se les aviso, recibo de sueldo original o sellado por la gente de Hacienda y cédula de identidad. Muy bien, ahora el tema, perdón, musical, y es para todos aquellos que, dedicado especialmente para muchos compañeros, y especialmente para uno, para Gonzalito. Acá va. Va el tema musical. Deja mi tribuna. día sobrevivo, me empujan pero sigo igual que vos. La misma luz, el mismo barro en las rodillas, las mismas estrellas. El tema que iba para Gonzalo empezó a saltar y nosotros hacíamos movimientos acá a la vez y pensamos que era para nosotros, pero parece que no. Bueno, compañeros, empezamos con el primer tema, que es Ley de Caducidad, Daniel Gabriela. Yo elegí una frase hoy para empezar con este tema, una frase de Bertolt Brecht, que dice: no ha muerto la matriz que dio vida a esta escoria. ¿Y por qué la he elegido? Porque nosotros hemos hablado muchísimo acá de la ley de caducidad. Hemos hablado de la ley de caducidad como violatoria de los derechos humanos, hemos hablado de la ley de caducidad como necesidad de saber qué pasó, dónde están los compañeros desaparecidos, hemos hablado de ley de caducidad desde el punto de vista legislativo, o sea, de cómo contradice leyes internacionales. Pero parece importante también hablar de ley de caducidad como una forma de, cuando se anule esta ley, de terminar o empezar a terminar con los aparatos que la dictadura nos ha dejado como regalo, porque parece que no, pero estos son vestigios de la dictadura. Y esta votación en contra de esta ley de caducidad debe dar un mensaje, y el mensaje debe ser: nunca más dictadura. Porque cuando el pueblo se pronuncie a favor de anularla, ese va a ser el mensaje. Pensemos en que nosotros creíamos hasta hace poco tiempo que, bueno, que una dictadura de nuevo, no, en este momento no, porque son otras condiciones. Y es cierto, sí, que en nuestro país son otras condiciones, pero compañeros, siempre hay que estar con los ojos bien abiertos. Si no, veamos lo que está pasando en Honduras en este momento. ¿Quién iba a pensar? Por lo menos yo no lo pensaba, que Honduras iba a estar sufriendo una dictadura como está sufriendo y cómo está costando, ¿verdad? Con muertos, con gente presa y calculo que a esta altura también desaparecidos. Sobre ese tema, recordar que el sindicato votó una moción a su secretariado pasado de intentar coordinar alguna una movida o algo y comunicarse con los compañeros que están en Honduras. Estamos en contacto con un uruguayo que está allá en Honduras y vamos a tener noticias para el programa que viene. Exactamente. Bueno, esta ley nefasta, en realidad, tenemos que decirle no y recordar a los compañeros, especialmente a los muy jóvenes, que cuando la dictadura empieza a meter su mano, ya no, cuando con la excusa de la guerrilla, y todos sabemos ya que la guerrilla había terminado en 1972, sino con la excusa de parar los avances democráticos y movilizativos que venía teniendo el pueblo, avances importantísimos en cuanto a la profundización democrática. Entonces la forma que encontraron fue meternos una dictadura. Por lo tanto, este 25 de octubre nosotros tenemos que decir que hay que anular esa ley, pero hay que decirle no a la dictadura, y que la dictadura además no implicó solamente, esto especialmente para algunos compañeros muy jóvenes, no implicó solamente y nada menos que la tortura, la desaparición, etcétera, sino cosas que vivimos todos los días los que estuvimos acá en la resistencia, cosas que me pasó en un curso de la CXO hablando con una compañera muy jovencita, de 24, 25 años, que se asombraba, porque por ejemplo los maestros no podíamos subrayar con raya roja, porque no podíamos usar vaquero, no podíamos usar championes, en las fiestas teníamos que ir de pollera siempre, incluyendo de frío las maestras, y lo más importante, hubo un cambio clarísimo en la educación, con aquellos famosos objetivos operacionales que solamente pensaban en el estímulo-respuesta. Y si bien la educación tiene mucho que ver también con el estímulo-respuesta, no es lo único. Vos tenías que el niño hará tal cosa si nosotros hacemos tal otra. Era una forma de encasillarnos y meternos adentro de un cuadradito, que fue lo que quiso la dictadura. Exactamente. Nos aisló del mundo, porque en otros lugares del mundo, tanto en nuestro continente como... Bueno, nuestro continente estaba sufriendo también. Estamos con la dictadura. Buen día, Carlos. Buen día. En otros lugares se estaban procesando y se estaba produciendo sobre educación, y a nosotros quedamos aislados de toda esa producción y todo ese intercambio tan rico que es de generar conocimiento y de generar tanta información. Nosotros vinimos a conocer a Vygotsky, por ejemplo, mucho después de la dictadura. Mucho después de la dictadura, porque se leía Piaget en el instituto, pero no se leía Vygotsky porque era marxista. Ahí está. Entonces, a nivel educativo quedamos como una aldea, a nivel cultural, de todo a nivel del continente también, ¿no? Y también a nivel del continente, eso fue lo que intentó hacer la dictadura también, aislarlo, además de, por supuesto, todo lo nefasto que fue para todo lo que tiene que ver con los derechos humanos, ¿verdad? La violación permanente, que también es la violación de un derecho, el derecho a la cultura, el derecho a la información, a la libertad, al poder juntarse. Yo miraba en algunos momentos de estos días que, por ejemplo, la movida joven, todo el tema de las murgas, la, la producción de teatro, de cine. Fueron años y años que no se pudo producir absolutamente nada desde el punto de vista cultural y la gente no se podía juntar como hoy quizás se disfruta en las plazas según la corriente musical al que uno adhiera, pero sí se puede disfrutar de juntarse, y que eso no significa, eso significaba que uno se juntaba en una plaza, uno estaba con más de tres o cuatro, significaba represión. Entonces ese miedo, ¿verdad?, que nunca más pase, que las generaciones futuras nunca más lo tengan que vivir, porque es muy, está muy bueno que se vinculen con los jóvenes entre sí, los adultos, los, en todas estas instancias pueda reunirse la gente. Y bueno, y compartir, ¿verdad?, en un espacio. Por eso nosotros decíamos que este 25 de octubre votar contra la ley de caducidad significa eso. Terminar con los aparatos de terror que impuso de alguna manera, o empezar a terminar con los aparatos de terror que impuso el Estado en ese momento, y decirle no a la dictadura. Además de decir sí a la anulación de la ley de caducidad, decirle no a la dictadura. Y hoy, ¿cómo salen en algunos medios de prensa y cómo salen también en toda esta propaganda política el tema de la violencia, ¿verdad? Sí que se vivió violencia en ese momento. Exactamente. Yo tengo alguna información para dar. Miedo, lo que pasa. Exacto. Por eso hay que tener hay que tener con impunidad. Exactamente. Sí, porque era otra situación. No paran de meter miedo. No, sí, el mismo cupo es siempre, ¿verdad? No estamos en ese momento, de repente en ese tiempo se justificaba un poco más que la gente tuviera un poco de miedo. ¿Sí? ¿Cómo no? Y bueno, pasó lo que pasó, pero ahora no van a poder. Nosotros queremos hacer un aportecito sobre este, tenemos acá un informe sobre un maestro desaparecido y el prontuario donde no dice que está desaparecido, ¿no? Aparece fallecido también, pero algunas de las cosas por las que el maestro Julio Castro fue desaparecido por la dictadura. Por ejemplo, el 30 de mayo del 75 es candidato a la Junta Departamental de Durazno por la lista 177 y 890. El 20 de marzo de 1974 fue detenido en su domicilio por el asunto relacionado con el cuento del guardaespaldas publicado en el semanario Marcha. Recordamos que fue su director de Marcha. Después, otra de las cosas que se le pueden imputar es que participa del integrante del Comité Nacional Organizador de Solidaridad con Cuba y por la autodeterminación de los pueblos. Suscribe una declaración pública en abril de 65 de los intelectuales uruguayos exigiendo el inmediato cese de la agresión armada en Vietnam. Después, todas cosas así de participó en tal lugar, es un prontuario, estaba muy bien participado en muchas cosas del movimiento social y político. En Marcha suscribe un artículo desde Ecuador titulando 33 años en busca de un camino. Su nombre figura en un panfleto escrito y editado en Francia, Uruguay Information. O sea, todo este tipo de cosas, seguimiento que se hacía a los maestros, a todos los militantes sociales, por cualquier participación política, por críticas a la policía en Marcha, en diferentes publicaciones, tiene mucho prontuario. O sea, para que se investigue qué pasó con este maestro y con otros maestros más, Elena Quintero y otro más, dónde están, qué apareció y qué se enjuicia a los culpables. El 25 votamos para derogar la ley de caducidad. Tenemos información con respecto a movilizaciones que se va a organizar desde el PIT-CNT. Se pretende el jueves 15 llegar a 1.800.000 uruguayos con información. Para eso nosotros vamos a tener volantes en la demo que va a haber en el PIT-CNT. Y bueno, esta jornada se planifica por todo el día, pero principalmente a partir de las 3 de la tarde, haciendo barriadas, o decían los compañeros, como cada sindicato, como cada persona, como cada uno quiera, ir a hablar con amigos, ir a hablar con vecinos. En el caso nuestro vamos a poner una mesa en la Plaza Libertad, porque el zonal centro del PCNT se va a concentrar en la Plaza Libertad, en Tres Cruces y en la Plaza del Entrevero. Y bueno, allí vamos a estar como volantes tratando de conversar con todos los uruguayos que pasen por allí con una bandera de ADEMU diciendo que los maestros también votamos sí para anular la ley de caducidad. Han salido últimamente Juan Raúl Ferreira y Sumarán a decir que ellos van a votar en sí. Junto a cantidad de personalidades de la cultura, de la política, de todo, de la salud, ¿verdad?, que adhieren a esto. Exactamente. El hijo de quien hizo la ley en este momento se está pronunciando a favor del sí. Y para la gente de Colón y para todos los que no sean de Colón y quieran ir, el día 16 va a haber un festival de rock en Colón, desde las 16 a las 22 horas. Bueno, justamente para mover en estas últimas semanas que quedan, para juntar todos los votos que faltan y que se diga no a la ley de caducidad, nunca más dictadura. Bien, seguimos con otro tema. ¿Te parece el envío a las escuelas, que fue con una carta a los directores por el tema de una circular de Hacienda? ¿Cómo no? Hay una circular de Hacienda, la circular 1 del 09, que es de septiembre, ¿era? ¿O agosto? La denunciamos en el programa anterior. Hacienda hace pocas circulares, por suerte. Por suerte es la primera que este año es la formadora. Porque la verdad, si hiciera más, no vamos a abasto. No se puede. Pero si hacemos una gran carta general de aquí a todo lo que... esta circular exigía a los directores que pidieran algunos certificados de BPS y DGI a los comercios cuando van a hacer las compras, y que los guardaran y los le pusieran el sello, lo autenticaran, la fotocopia, y guardaran la fotocopia. O sea, iba la directora a comprar cartulinas o clips a Mosca, que decía, usted le da el certificado diciendo que está al día con BPS y DGI. Entonces nos creen, siempre se cree que cuando esa pieza que me compra, yo me voy a tomar ese trabajo, vaya y no sé, compren en otro lado. Pero además, y así nadie se lo iba a dar. Aparte de que es un trabajo que los directores no tienen por qué hacerlo. Para eso están los inspectores de la DGI, para eso hay un organismo del Estado que debería... Además hay una cosa, que si esto se resolviera y no diera vuelta más... El peor escenario, ¿no? Sí. Que nos podamos imaginar. Mi directora me decía, pero estas casas grandes que trabajan con contadores... ¿Lo manejan los contadores? Ni siquiera entonces saben. Te dicen, bueno, espere que la semana que viene mi contador le traje el certificado. Entonces usted venga ahí y a comprar un vasito. Claro. Y si tenés algo urgente, no pasó con el... Voy a hacer una anécdota. Sí. Me fui ayer a Piriápolis, que estuvo espectacular. Saludos a la 128, a los sextos años, que son divinos. Aprovecho, porque si no, no me dejan mandar mensaje. Y saluda. Entonces, la gente, a la compañía de ómnibus que tienen un contador, sí. Dijimos, la directora nos dijo, bueno, igual lo vamos a hacer porque no sea cosa que no nos den el dinero para darle para pagar. Lo llamamos y nos dijeron, no, pero nosotros tenemos un contador, que el contador se fue de viaje. Hasta que él no traiga, no le podemos dar esto. Y yo le dije a la directora, bueno, ya está. Tenemos la resolución sindical de que esto no se presenta hasta que no se cambie. Y allá marchamos. Y no pasó absolutamente nada, dejamos sin papelito. Es una locura total. Bueno, en relación a esto, la federación resolvió convocar a los directores que no presentaran esta documentación por sin sentido, digamos. Y desde ADEMU Montevideo, desde la Secretaría de Jurídica, se estuvo reuniendo un grupo de directoras que comenzaron a redactar una nota pidiendo al Consejo que se deje sin efecto esa resolución. Esta nota va a ir a todas las escuelas para que lo firmen los directores y los que no son directores, que algún día podrán ser y van a tener que hacer esto. Va a ir a las escuelas para que la firmen y se van a ir enviando al Consejo. Más adelante vamos a ir en esta semana a llevar todas las notas al consejo con la nota de. Ahora, nosotros lo que queríamos aclarar un poquito de esto, porque hay como algunas versiones así de que el sindicato no estaba preocupado por esto. Vamos a decir que sí, que los que empezamos haciendo gestiones en relación a esta nota fue a Montevideo, fue Teresa Capurro, la compañera que es secretaria general de la federación. En esa semana, que fue la semana pasada, estuvimos trabajando con Teresita, juntas, digamos, porque nos estábamos comunicando entre nosotras para ver cómo se pedía que esta resolución no se tomara en cuenta. En ese momento, la directora del SAIT, ahora... El SAIT, es difícil, ahí me cuesta, Es difícil de decir ahora. Nos dijo que, bueno, que esto no se iba a tener en cuenta para comedores. Entonces, ahí ya se nos iba solucionando uno de los aspectos acá, porque los compañeros directores tenían que empezar a rendir este lunes. O sea que en curso, digamos, la solución, ¿no? En camino la solución. Claro, en este momento la directora general no está y no quedó nada escrito, que fue lo que habíamos pedido y solicitado, y desde la FUN se le solicitó por escrito que la resolución que se deje sin efecto esta nota y se haga una resolución por escrito diciendo, aclarando para qué se compras de repente se va a tener en cuenta esa resolución o hacer una nueva, pero no puede quedar así. Y además aclarar una cuestión también, ¿cómo se van dando todos estos temas, verdad? ¿Cómo a través de las inquietudes de algunos maestros los toma el sindicato? A veces los maestros van directamente al sindicato a plantear la inquietud, nosotros lo tomamos y le damos cuerpo como para que se transforme en una reivindicación y en una negociación. Otra vez surge por parte de los maestros y al tiempo nosotros nos enteramos por alguna vía y también lo tomamos para darle curso a esta a las negociaciones. Nosotros sabemos que esta carta tiene el antecedente de haber sido redactada en una reunión de directores de especial. La base de esta carta y las consideraciones generales están tomadas desde esa carta que los directores allí planteaban. Bueno, después empieza a circular. Algunos de los directores, luego de escribir esa carta, cuando se enteraron, vinieron a plantearnos a los compañeros del sindicato que esto estaba pasando. Así que la base de esta carta fue redactada en una reunión de directores especiales, en una junta de directores. Esta es la carta entonces que fue en el envío a las escuelas para que la firmaran los directores, la empiezan a mandar al sindicato, que sigue por FAC. Nosotros ya mandamos un montón de cartas ayer viernes, ya Iris estuvo mandando un montón de cartas, llegó otro montón, y vamos a ir mandando a medida que lleguen. Llegó a casi todas las escuelas, creo que nos quedan 20 y algo escuelas sin cubrir, por lo que estuvimos conversando ayer con la gente que nos hace los envíos, así que tiene que estar llegando. Y antes de ir al corte, ¿Ya empezamos a ocuparnos todos? No, yo lo que quiero decir es que el Forno Arcilla no está, sí. Pero nos llegan igual saludos reenviados del Forno Arcilla. Saludos a mis queridos y queridas maestras de la Escuela Pública, arriba de la lucha de Ademo, maestro Víctor Hugo, Colonia Chepar. Muy bien. Avisar que el viernes 16 hay una jornada solidaria con los trabajadores del Zamboa, una información que nos manda el compañero Alejandro César, que fueron los compañeros que les descontaron todo el sueldo por la huelga que estuvieron haciendo del Hospital de Ojos. El local está a confirmarse. Alejandro ya tiene la dirección del local, porque hace un rato que me lo mandó, que nos envíe. Y también avisar que está habilitada la cuenta en Hábitat para colaborar con los compañeros del Hospital Zamboa. 13.456. en Hábitat 13.456. Compañeros, una cosita importante, ¿no? Cuando ya estábamos hablando de, del tema de la circular de Hacienda, no podemos dejar de decir que, las, que Hacienda también es la que, de alguna manera, porque no ha entendido, o porque no ha sabido, porque no, ha trancado el tema de los recibos de sueldo, Carla, ¿no? A ver cómo es. ¿Te parece? Es medio largo. ¿Te parece que dejemos para después? Bueno, dale, me parece. Bien. Educación física es otro tema que teníamos. Nosotros saben que los profesores de educación física tuvieron un llamado a concurso para 36 coordinadores. Hace poco más de un mes el consejo de primaria llamó solamente para 22 cargos, a lo que nosotros fuimos, los compañeros vinieron al sindicato. El sindicato habló con la secretaria del CODICEN, Edith Moraes, y suspendimos, acordamos suspender la elección de esos 22 cargos de coordinadores hasta que pudiéramos ver qué pasaba con los otros 14. Los otros 14, también recuerdo que lo comentamos acá, estaban trancados porque no había pasado un dinero desde el Ministerio de Primaria. Eso se solucionó, el sindicato estuvo atrás de ese dinero, lo aprobó la Contraloría General de la Nación. Ya sabemos que Primaria hizo el pedido para que ese dinero pasara. Lo que estamos atrás ahora, y es lo que estamos solucionando, es todos los cargos en Primaria se crean por ordinales, que lo tiene que aprobar el CODICEN. Creemos, por lo que nos dijeron, que el CODICEN aún no aprobó los ordinales. Esta semana lo va a hacer. Tuvimos unos contactos con la gente de CODICEN para que subiera ese expediente. Vieron que los expedientes, un montón de expedientes para aprobar, para que de alguna manera subiera la calificación de ese expediente para que se apruebe. Así que ya está el dinero, y esta semana, más tardar la próxima, tenemos el compromiso también de Edith Morales de que se va a solucionar este llamado. Nosotros estamos atrás de esos 36 cargos de coordinadores que tanto faltan hacen a la educación. Que no alcanzan, además. Que no alcanzan, además, pero es un avance. Es para todo el país, ¿verdad? Es para todo el país, pero tenemos 22. Sí. Entonces imaginen que en Montevideo había 3 cuando había presentado 9. Claro. 300 y pico de escuelas coordinadas por 3. Hay que tener mucho. No, es imposible, ¿no? Es imposible. Nosotros nos vamos a la tanda, recordándoles que el próximo viernes 16 de octubre a las 18 horas tenemos asamblea general en el local del PIT-CNT en Jackson, Iguaná, y vamos a firmar el recurso de inconstitucionalidad contra la nueva ley de educación.